Al Cruce, un programa de música, deportes y astronomía. Vení que estamos yendo. Buenas noches, programa número 12, en el día 12 de diciembre, siendo, en realidad es 21, claro, del mes 12. Capicúa. Estamos al revés, a las 22 horas 15 acá en la AM1050, ¿cómo le va? Buenas noches, Michelle Alexis. Muy bien acá, bien acompañado, con buena gente, una buena radio, y hoy estamos, creo, artillados en esta noche, ¿no? Sí, está Gonzalo Comito en la operación técnica y la superproducción de contenidos de Emma. ¿Cómo va, Emma? Mira, hola, Emma. Descubrí que con este micrófono puedo hablar parado, está buenísimo. Es para vos, me parece. ¿Cómo te va, Emma? Ahí está, muy bien, dice, hace señas desde la nave. Capitán Gabriel López, buenas noches. Buenas noches, señoras y señores, ¿cómo andan? Muy bien. Yo creo que los productores tienen que tener un micrófono. Es más, vamos a implementar micrófono dentro de poco para que conozcan sus voces. Es un mito que atrás de la pecera no se sabe, no se los escucha. Son orfebres del sonido. Pero sus voces quizás las conoceremos, ¿no? Tienen una característica de nuestros dos productores y operador técnico que no quieren salir al aire. Ese es el desafío. Porque si quisieran, yo hubiesen salido. Igual está bueno que cada uno haga lo que más le gusta hacer. Sí, sí, sí. ¿No? Es verdad. Es como si nosotros fuésemos allá del otro lado y armamos la de San Quintín. Claro. Un día igual podemos hacer al revés, ¿eh? Les propongo el último programa. Tal vez la última media hora nos vamos, me voy a operar yo, coordina aire el capitán y se queda conduciendo Facu con Michelin y entra el equipo. Un pucho cambiazo. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan, muchachos? Buenas noches. Aquí andamos. Estamos con calor, pero bueno, es medio raro verte parado con el micrófono, acostumbrados al formato tradicional, ¿no? De todos sentados alrededor de la mesa. Pero bueno, parece interesante. Hoy tenemos, para variar, tenemos una noche con mucho deporte para sumarle al programa, a este programa de Al Cruce. Sí, señor. Facu Unzari, ahí escuchábamos. Acá me gusta porque me acerco a la ventana y puedo ver el movimiento de la avenida 9 de Julio, un grupo de turistas, deben ser alrededor de 80, sacándose fotos, selfies con ese VA que hicieron de árboles, ¿no? Acá en la plaza de 9 de Julio, y una peatonal que se va tranquilizando, va llegando la noche, y tenemos vías de comunicación que vamos a repetir, porque después vamos a leer los titulares y si alguno de ustedes ahí que está escuchando elige un titular, desarrollamos. Si no, pasan los titulares. Como pasaron los últimos programas, queremos romper el invicto. Por favor, señor, señora, en su casa, agarre la lapicera, si se le pasa el teléfono, que Michelle Alexis le va a tirar los números. Así es, pueden dejar mensajes de texto y de voz a nuestro WhatsApp, que es 152-886-1178. Así como escucharnos online y por qué no compartirla también en www.wemesam.com.ar y nuestro Facebook es facebook.com/alcruceradio. Estamos en vivo, ante último programa, salimos los miércoles a las 10 de la noche, hasta las 12 estaremos aquí. Tenemos nuestro astrónomo desde Israel que nos va a hablar de qué viene la astronomía esta semana y desde Boston. No, está en Nueva York ahora Lucas Vanerio, nos va a contar dos o tres noticias que andan dando vuelta ahí por el país del norte. Ahora, si le parece, estamos listos para la primera canción. ¿Usted quiere tirar dos titulares, por favor, Facu, de lo que viene su columna y de la entrevista central? Si les parece, sí, cómo no. Por favor. Para la entrevista de hoy, siguiendo con la tónica de los deportes que se van a sumar al programa olímpico en Tokio 2020, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, hoy vamos a tener a un especialista, un referente de uno de estos deportes, que es el karate. Justamente un deporte que ahora le vamos a preguntar que nos instruye un poquito de qué se trata, pero es surgido de Japón mismo, el karate, así que vamos a estar hablando con Franco Icasati, que es un referente del karate en nuestro país, muchos años en la selección argentina de karate, y vamos a estar charlando con él, que nos cuente un poquito de qué va este deporte y bueno, cómo se puede practicar en nuestro país y cuáles son las con vistas a los juegos, cuáles son las expectativas del karate en la Argentina, ¿no? Bien, eso de las 10:30 en un ratito. ¿Y más tarde? Y más tarde vamos a estar tirando un poquito de resultados deportivos, información deportiva. Ayer se celebraron los premios Olimpia, que habíamos estado hablando en semanas anteriores. Es verdad, ¿se la llevó el de oro o se lo llevó el Juan Martín del Potro? Juancho, bien. Exactamente. Bueno, había tenido un gran año. Se cansó de ganar premios, más allá de que perdió la final olímpica y se quedó con la medalla de plata, pero bueno, tuvo un gran regreso a lo que es el circuito y estaba entre varios candidatos que también se lo merecían, pero bueno, bien ganado lo tiene Juan Martín el Olimpia de Oro. Vamos a estar hablando un poquito de quiénes fueron los ganadores en cada deporte también, ¿no? Actor principal de la Copa Davis. Exactamente. Eso fue como el broche de oro ahí. Y fue la figura excluyente en la final allá en Zagreb, en Croacia, para quedarnos con la victoria, ganando dos partidos en el singles, uno que va a quedar para la historia, el del día domingo, dando vuelta un 2-0 abajo. A las 11 pasaditas estará el momento Fabio, donde escuchamos una canción de Leonardo Fabio, pero la musicalización del programa está a cargo del capitán, nuestro capitán nos dirige el barco musicalmente, Gabriel López, que hoy arrancábamos con una Cross the Universe de ¿quién era, Gonza? De Pedro Aznar, muy linda versión. Probablemente estemos terminando el programa también con esa canción, pero ahora el primer tema musical elegido especialmente para esta noche 21 de diciembre. Primer tema musical, bueno, vamos a ir al año 76 y vamos a escuchar una de las canciones muy poderosas. Poderoso en el sentido de todo, la letra, la música. No, lo poderoso siempre es lo súper pesado, ¿no? Así que vamos a disfrutar a Bubulina a cargo de La Máquina. Let's go. Comienzo de espacio publicitario. Servitec Baires. Servicio técnico a domicilio para tu notebook en Capital Federal. Encontranos en Facebook, Servitec Baires, o contactanos por teléfono o WhatsApp al 15 60 48 0330. Yoga Sana. Clases de yoga en Almagro. Yoga Sana. Astanga Vinyasa, Hatha Yoga. Descontracturate y sentite mejor. Yoga Sana. 15 69 72 9819. Yoga Sana. Alquiler de sonido. Todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 15 5 9 5 9 2 6 1 9. Radio Güemes, el pretexto perfecto para sentir radio. A mí me echó Maradona, y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo, de que después del partido me va a agarrar. Está bien, yo me la banco, lo iría a buscar hasta la casa. A mí yo no lo eché a él, al contrario, que le pregunten a la Molina. A ver si este tiene cara, este Torresani, que no existe, a Torresani. Seguro le llaman a 4310 séptimo piso. Seguimos en el cruce, ha pasado la primer tandita y la primer canción. Facu, los miércoles nos habíamos acostumbrado al básquetbol, la Liga Nacional. Recién nos contaba fuera de aire que se va a jugar la última partida mañana. Entonces ahora no hay en la tele básquet, estamos siguiendo un partido de vóley. Así es, hoy no tenemos Liga Nacional, mañana se disputa el último partido entre Gimnasia de Comodoro Rivadavia y el equipo de Weber Bahía. Pero ahora en la señal de Teis Sports estamos disfrutando la final de la Copa A-Club, sí, que reunía cuatro de los mejores equipos de la Liga Nacional de Voleibol. Están disputando la final el equipo de Lomas contra Alianza de Jesús María La Calera. Viene ganando el equipo de Lomas por 2-0 y se encaminaría a lo que sería el título. Lomas, un buen equipo, ha tenido una gran temporada a lo largo de este año y bueno, lo está ratificando para cerrar el 2016 con un título. Veremos lo que pasa en el desenlace de este tercer set, si se queda con el título o estira un poquito más la definición el equipo de Alianza. Ya estamos con la entrevista de la noche. Lindo estadio el de Lomas, moderno a la publicidad, pero muy... ¿De quién es? No es el estadio de Lomas, justamente. Ah. Es un estadio en el que nos habíamos acostumbrado a ver básquetbol, justamente. Es el estadio. Es el mismo. Polideportivo de San Lorenzo de Almagro. Mira vos, qué lindo que está, es polifuncional. Exactamente, sí, futsal, vóley, básquet, le meten de todo un poco ahí los muchachos de San Lorenzo. Un laburazo ahí en San Lorenzo, increíble. Bueno, te dejo que presentes la nota, Facu. Bueno, como ya algo adelantamos, vamos a hablar con Franco Vicasati en esta idea que teníamos de ir presentando los nuevos deportes que se van a sumar al programa olímpico en lo que van a ser los Juegos de Tokio 2020. Así que, bueno, queríamos aprovechar para hablar con un referente del karate argentino que justamente nos enteramos el día de ayer que deja la actividad. Seguramente va a seguir ligado a ella. Y quién mejor que él, como un referente del karate en lo que fueron estos últimos años, con títulos sudamericanos, en los campeonatos panamericanos, medallas en juegos panamericanos, que él para, bueno, explicarnos un poquito de qué se trata esta modalidad, este deporte, que ya tiene muchos años en la actividad. Y bueno, Franco, te saludamos, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, chicos? Buenas noches, gracias por la presentación, ¿cómo andan? Todo bien, por suerte, acá escapándole un poquito al calor con el aire acondicionado en el estudio, por suerte. Bien, perfecto. Bueno, Franco, contanos un poquito. Bueno, ayer nos merendamos esta noticia de tu retiro, pero bueno, has tenido una más que buena carrera, ¿no? ¿Cuántos años en la actividad fueron? Y mira, yo la verdad que karate hago desde muy chico, desde los 6 años. A los 18 me llegó la primera convocatoria al seleccionado mayor. Tengo 34, ayer decidí al menos publicar mi retiro, ya lo tenía bastante masticada la decisión, así que saquen ustedes los números, son muchos años ligados al deporte y ligados al karate. Muy bien. Y dale, Matías. ¿Cómo va, Franco? Acá Matías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, che. ¿Y cómo es la vida de un deportista de karate? ¿Cómo es cómo el día a día? Me imagino que el nivel de profesionalismo que has llegado vos con competencias internacionales es una exigencia bastante importante. Pero uno cuando dice, bueno, hasta acá llegué, ¿qué es lo que vas a dejar tal vez de lado? ¿El entrenamiento intensivo de todos los días? ¿El anotarte en sudamericanos o cuestiones así? ¿Cómo es el tema de la carrera? Y mira, la vida cotidiana de un deportista de alto rendimiento es bastante intensa, bastante compleja. Lo primero que de lo cual me voy a alejar es de los viajes, o sea, ya se tornaba muy muy complejo y demasiado intenso alejarme de casa, de mi familia, de mi hija, de mi mujer durante semanas o incluso meses. Imagínate, no sé, 6-7 veces al año. Entonces, esa situación al menos ya estaba pesando demasiado. Después, el cotidiano de entrenar doble, triple turno todos los días, más algunos entrenamientos anexos que uno tiene de reacción visual, entrenamientos mentales, visitas al kinesiólogo. La verdad que es estar dedicado full time a la actividad profesional. Y ahora, bueno, estaré con más tiempo, dedicaré mi día a otras actividades que yo tengo. Yo soy preparador físico en un equipo de rugby. Tendré el privilegio de estar acompañando más a mi hija. Sin lugar a duda voy a extrañar. Sigo dudando la decisión que tomamos, pero bueno. Ya la tendré que masticar y ya está, ya es una decisión tomada. Muy bien. Y decís una decisión que tomamos, es algo que se charla, por supuesto. Lo primero que decías era el tema de los viajes y de alejarte de la familia. ¿Fue una de las partes que más influyó en esta decisión? No, la verdad que no, porque si bien yo extrañaba un montón y sentía que me perdí un montón de cosas, desde casa tengo un montón de apoyo y mi mujer no estaba muy muy contenta con la decisión. Siempre tuve súper apoyo de parte de toda mi familia. La parte que más pesa fue no sentirme cómodo a la hora de los entrenamientos. Estoy con muchas lesiones en rodillas, espalda, y hace un mes, cuando ya estaba a punto de volver, me saqué un hombro, así que dije, no, ya está. Mi cuerpo me está pasando factura, y la verdad que tendría que ser muy egoísta de mi parte si me quiero perpetuar en una categoría buscando la clasificación olímpica. Me parece que hay otros chicos que pueden llegar mucho más sólido que yo. El año que viene empieza la clasificación olímpica y yo no voy a estar en condiciones. Entonces decidimos conjuntamente con la federación dar un paso al costado y dejar a otro 75 para que llegue mucho más sólido a la clasificación y, por qué no, a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Clarísimo. Bueno, queda claro, la categoría 75 era la 75 kilos, que era tu categoría. Claro. Lo que te quería consultar un poquito, vos no mencionaste que estás trabajando, bueno, sos profe de educación física, estás trabajando la preparación física en un equipo de rugby, pero también hace un tiempito estás haciendo, bueno, instructorados de karate en el club Obras Sanitarias, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? Tengo una escuelita deportiva en el club Obras, junto con Julián Pinzás, que es el 67 titular de la selección. Ambos tenemos la escuelita de iniciación deportiva, que está ya generándonos muy buenos resultados. Ya están metidos muchos de los chicos en el circuito metropolitano. El año que viene, con varios de los chicos, vamos a incursionar en el circuito nacional, así que estamos ahí apuntando a todos los cañones. Bien, ¿ves en esa faceta, la de entrenador, un futuro ligado al deporte? Sabemos que estuviste vinculado con bueno, ayudando a la gente de los Juegos Evita, de los Juegos Bonaerenses y de lo que es toda la organización y poner en el tatami a los chicos de todo el país. ¿Ves tu futuro como entrenador o ligado al karate, sí, obviamente? Sí, la verdad que me fascinaría. Tengo que tener paciencia. Yo tengo digamos, el anhelo de sumar en el ámbito en el cual la Federación Argentina de Karate y el seleccionado me convoque. Sería un desagradecido si así no lo hiciera. A mí me convocás para juntar los guantes o de aguatero o lo que sea y yo voy a estar. Es mi forma de agradecimiento y de retribución al deporte que tanto me dio. A mí me formó, me educó, me generó identidad, grupo de pertenencia. No me puedo desvincular y no retribuirle al deporte que tanto me dio. Estamos hablando con Franco Icazati. Franco, yo te quería preguntar justo también que nombraste que sos preparador físico de un club de rugby. ¿De qué club, en qué club laburás? Del Club Ciudad de Buenos Aires. En el Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, esta semana hubo otro hecho que vuelve a tener a un grupo de practicantes del rugby en un nivel de violencia extrema. No sé si viste el diario hoy o ayer. No sé. Lamentablemente no sé qué te referís. Ayer a la noche un grupo de chicos en San Isidro también parece que estaban pasados de copas, no sé qué, una discusión y se trompearon con, sí, con un muchacho y bueno, el muchacho está bastante complicado. ¿Hay alguna forma, o me imagino que tal vez vos lo harás intrínsecamente, donde podés mezclar tal vez esa concentración y esa no violencia que te puede llegar a dar el karate con el rugby? ¿O es muy difícil elaborar el tema del grupo, no, del equipo? Con los chicos, yo jugué al rugby, salíamos, o sea, no sabemos todo de lo que estamos hablando, ¿no? Pero sí. Me imagino que debe haber algunos. Yo también me acuerdo que tenía un entrenador que también por otro lado nos decía, cosas muy muy copadas, más allá de salir, sí, de aprovechar el grupo para la violencia, ¿no? Mirá, yo tengo la particularidad de que a la hora de trabajar con los chicos meto muchísimas cosas de mi ámbito, de mi sistema de entrenamiento, de mi cultura, que son las artes marciales y los deportes olímpicos, los deportes de combate. En los dos clubes donde trabajé, que son Liceo Naval y Club Ciudad de Buenos Aires, me dio muchísimos resultados y los chicos y la dirigencia están tremendamente conformes. Me parece que los hechos de violencia que suceden y que generan esta prensa en torno al rugby son hechos lamentablemente muy comunes, no solamente en el rugby, sino en un montón de ámbitos sociales y culturales. Lo que pasa es que, bueno, el rugby puede llegar a tener herramientas en su formación física que pueden llegar a generar muchísimo más daño que otra persona, pero yo no soy muy de salir a la noche, nunca lo fui, pero sé que cotidianamente en la calle, durante el día y durante la noche, se generan hechos de violencia. Es un tema delicado en el mundo del rugby y continuamente se está trabajando desde la dirigencia y desde los clubes para que la lealtad, tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha, sea un valor fundamental de ese deporte. Yo soy plenamente consciente de que se está trabajando para mejorar ese tipo de situaciones. Buenísimo, Franco. Sí, me imagino, por eso te quería preguntar a vos que estás adentro y que me imagino que además que también tenés posibilidades de mostrar o de brindar otras cuestiones más allá del la caballerosidad que caracteriza el rugby, ¿viste? Entonces, son muchos tipos tirados en el piso con contacto físico que si no hay buena intención, ¿viste? Con un poquito de mala intención podés lastimar mucho al otro tipo. No, tal cual. Entonces, ¿viste? Hay cuestiones... Un tipo malintencionado lastima seriamente a un rival. Entonces, la lealtad y la caballerosidad, como decís vos, se los tiene que trabajar desde infantiles. Es un valor inherente al rugby y a muchísimos otros deportes. Bueno, Franco, volviendo un poquito al karate, que era lo que nos estaba, bueno, lo que nos atañe, ¿qué nos podés explicar? Yo, si no tengo mal entendido, el significado originario del karate era como algo así como camino de la mano vacía, ¿verdad? Sí, sí, son tres kanjis japoneses, son tres letras japonesas que significan camino de las manos vacías. El do, porque comúnmente se lo dice karate, pero en realidad son tres, es karate, do. El do es el camino, es la constancia, es la perseverancia, es el camino que no solamente es durante el tramo deportivo, sino que es para toda la vida. El do es para toda la vida. Fíjate que hay muchas artes marciales japonesas que terminan con el do y se refiere a eso, al camino, la constancia, la perseverancia, el tramo de no solamente de práctica deportiva, sino el tramo de enseñanza para toda la vida. Ese es el do. Bien, y a ver, vos me corregirás si estoy diciendo una barbaridad, pero según tengo entendido, para que la gente más o menos pueda entender, el taekwondo y el judo son deportes que se desprenden un poco del karate, ¿puede ser? En realidad todos se desprenden de un arte marcial china que es la más milenaria, que es el kung fu, y a su vez el kung fu viene de otro arte marcial que no tenía nombre en aquel momento, que era un sistema de combate de la India. Pero el más milenario de todos es el Kung Fu, el que después no se deportivizó y no buscó, claro, su carrera olímpica, digamos. Pero de ahí vienen todos. Bien, ¿y qué nos podés explicar así, si se puede ser gráfico con las palabras, ¿no? Para entender en qué consiste más o menos el karate, para entenderlo tanto nosotros como la gente desde su casa. Es fácil, es bastante simple el reglamento. Fíjate que el judo son dos tomas, agarres, lances y el ippon es ponerlo de espalda. El taekwondo son todos casi, al menos el taekwondo olímpico, casi exclusivamente pateos. Karate tiene la particularidad de combinar, para hablar en porcentajes, es un 70% de manos, 20% de piernas y un 10% restante de lances. O sea, uno tiene la posibilidad de usar esas tres herramientas. Los puños valen un punto, sea la cabeza o sea el tronco. Las patadas a la espalda y el estómago valen dos puntos. La patada a la cabeza, al igual que los lances con posterior, digamos, pegada en el suelo al rival, valen tres puntos. Diferencia de 8 puntos, ganas el combate, 4 minutos netos de pelea. Bien. Que son, yo he visto un par de combates y son bastante desgastantes por lo que se ve. Sí, son hay algunos combates que son más, digamos, jugadas de ajedrez que intensos. Hay algunos combates que no son tan al menos divertidos para el común de la gente, pero por lo general salen combates muy, muy intensos. Además, ahora, buscando más espectacularidad, va a haber un cambio de reglamento, un cambio pequeño que ante el empate... Sí. Termina el tiempo, empatan los dos rivales, gana el primero que hizo el primer punto. Entonces, con esto lo que se busca es que de entrada ambos competidores salgan a buscar el primer punto. Eso es fundamental, porque al ser tan cortas las peleas, hay veces que muchos especulaban y pasaba un minuto y medio y no había ninguna acción. Ahora, ante el empate, el premio se lo lleva, la pelea se la lleva el que primero hizo el punto. Entonces todos van a salir a buscar el primer punto. Va a ser fundamental llevarse el primer punto. Valida el dicho, ¿no? El que pega primero gana. Y el que pega primero sí gana o pega dos veces. Pero sí, va a ser muy importante, va a ser muy importante llevarse el primer punto. ¿Cómo es el camino de acá ahora hacia las Olimpiadas, de los chicos que han quedado en competición o que van a empezar en la competición? ¿Viene sudamericano? ¿Cómo es las eliminatorias? La carrera olímpica, primero que va a haber un cambio de categorías. eran cinco categorías, 60, 67, 75, menos de 84 y más de 84. Y ahora el olimpismo pidió menos categorías. Y van a ser menos de 67, menos de 75 y más de 75. O sea, son solamente tres categorías. Y en femenino, no recuerdo los pesos, pero también van a ser tres categorías. Y el camino es ranking mundial, o sea, los métodos de entrada a los Juegos Olímpicos van a ser por ranking mundial, ganando tu competición continental, o sea, en nuestro caso, campeón de América, campeón panamericano, campeón y subcampeón del mundo y país anfitrión. O sea, los métodos de entrada es ubicarse entre los primeros ocho del ranking mundial, ser campeón o subcampeón del mundo o ganar tu torneo continental. Bien, camino bastante... tenés varias opciones, pero me imagino que no debe ser para nada fácil meterse... Es súper complejo el día de hoy. Hoy no tendríamos ningún clasificado, salvo Juliana Novak, una chica cordobesa que es la que ayer ganó el premio Olimpia, es campeona de América. Ella estaría en condiciones de ir a... ella tendría, digamos, el nivel necesario para ir a un juego olímpico. ¿Y los Juegos Panamericanos no darían plaza? Los Juegos Panamericanos del 2000... bueno, a lo que me refiero es el campeonato panamericano clasificatorio van a ser los Juegos de... creo que son en Lima. En Lima, 2019. Exacto, sí. Lima 2019 va a ser el evento clasificatorio en América. Ah, bien, perfecto. Y para ustedes, bueno, me imagino que son años de esperar esta oportunidad de que el deporte sea incluido, ¿no?, en el programa olímpico. ¿Cuánto tuvo que ver que se realicen en Japón y que por ahí tengan cierta tradición en lo que es el karate? Mirá, karate se viene quedando afuera de dos o tres Juegos Olímpicos a tan solo uno o dos votos. En última instancia se quedó afuera de Río 2016, a un voto de golf, y el otro deporte debutante fue el rugby. Claro, el rugby seven. Esos fueron los dos deportes que dejaron afuera karate por tan solo un voto. Cambió un estatuto del Comité Olímpico Internacional y le da la potestad a la ciudad sede de proponer ciertos deportes muy populares en el país, digamos. Al ser el judo un deporte sumamente establecido dentro del programa olímpico, el segundo deporte más practicado dentro de Japón y además que reúne todos los requisitos del olimpismo, que se practique en todos los países del mundo, que tenga unión de federaciones, que genere espectáculo, que tenga sponsoreos, bla, bla, bla. El segundo orden de prioridad se lo llevó al karate. Así que ahí fue cuando se tomó la decisión final de que el karate sea olímpico. Genial. Con esto creo que quedamos más que satisfechos, si nos queríamos desasnar un poquito de qué se trata el karate. Y bueno, ¿quién mejor que Franco Icasati para contarnos un poquito cómo... bueno, fue completísimo, nos contó lo que va a ser el programa o el plan de acá 2020 para que algún argentino pueda estar representándonos, cómo fue su historia en el karate. Y bueno, contanos un poquito, ya algo nos estuviste diciendo de seguirás con tu trabajo en el rugby, con tu escuela en obras sanitarias, pero... ¿qué planes tenés de acá a futuro? Sé que es muy temprano para preguntártelo, recién estarás planteándotelo, ¿no? Sí, mira, hoy tuve una reunión en el ENARD para, bueno, no sé, vincularme o en la comisión de atletas para dar mi punto de vista, mi experiencia y sumar. Mi intención claramente es sumar con humildad, con responsabilidad y con el sacrificio que me representó durante tantos años. Yo quiero sumar desde el ámbito que sea, así que bueno, me convocaron del ENAR para hablar un poco de estas cosas que estamos hablando, de mi futuro y de lo que yo puedo llegar a brindar. Así que desde el ENAR me abrieron las puertas para que en un futuro yo esté trabajando junto a ellos en la comisión de atletas. Y con respecto a la federación, tengo que tener paciencia y en algún momento me vincularé. Yo no tengo dudas de eso, tengo muy buena relación con todo el staff de entrenadores, con toda la federación, así que no tengo dudas de que en un futuro sea cercano o no muy lejano, es lo que ambiciono yo. Yo voy a estar vinculado. Buenísimo. Bueno, Franco, muchísimas gracias nuevamente y bueno, el mayor de los éxitos en esta nueva etapa que se viene para vos. Dale, chicos, muchísimas gracias a ustedes, felicidades y cuando gusten yo estoy para lo que necesiten. Felicidades igualmente. Sí, muchas gracias a ti, Franco y Casati. Dale. Ya tenemos un asesor más, me parece, ¿no? Ante cualquier duda, que cualquier torneo del año que viene, me parece que lo vamos a poder llamar a Franco, muy buena onda, y obviamente tiene toda la data, ¿no? Tantos años laburando ahí, siendo uno de los protagonistas de este deporte. Me parece que está buenísimo la conecta nuevamente que has hecho, Facu Onzali. Muchísimas gracias. Vías de comunicación. Así es. Nos pueden llamar a nuestros números telefónicos al 43837681 o 43832347 y nuestro WhatsApp es 1528861178. Hay un nuevo campeón. Así es. Fue Lopas nomás el campeón de la Copa Club, se quedó con el tercer set por 30-28, fue un set largo, la verdad el equipo de Alianza no se quería dar por vencido, pero finalmente el equipo de Lomas se consagró, ganó 3-0 esta final en la cancha de San Lorenzo y es el nuevo campeón de la Copa Club. Hace 10 minutos que están festejando, están muy contentos, las felicitaciones entonces para el club Lomas. Capitán, segunda canción de la noche. Segunda canción de la noche, vamos a ir al año 2010, a un álbum que se llama Sos Agua, a un track que se llama La Pobrecita, y nos va a deleitar con su voz Una Rocha. La llaman la pobrecita porque esta zamba nació en los ranchos con una guitarra mal encordada. La cantan siempre los tucumanos con una guitarra mal encordada. La cantan siempre los tucumanos. Allá en los cañaverales, cuando la noche viene llegando, por entre los surcos se ven de lejos los tucutucu de los cigarros. Por entre los surcos se ven de lejos los tucutucu de los cigarros. Solcito del camino, lunita de mis pagos, y en la pobrecita zamba del surco cantan sus penas los tucumanos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, cantan sus penas los tucumanos. Zamba no tiene dichas, solo pesares tiene el paisano, con las hilachitas de una esperanza forman su sueño los tucumanos.

tu voz. ¿Cómo puede la gente murmurar? ¿Cómo hiere la gente sin pensar? Usaría un vestido igual a vos. Digo, dijo yo. ¿Te vas? Sí. ¿Lo querés? No sé. No sé. Está bien. No entendí eso, ¿conseguiste bien? Pero... un trabajo en esto. ¿Es que el disco es un instrumento, pregunto? Es un instrumento, de no, hecho... No, es un instrumento, está grabado. ¿No? No. Vos tocás lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos, vos pones no, las cuatro horas seguido poniendo música. Uno que está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Al cruce... 11:04 o 23:04. Estamos en el obelisco. Me voy a parar de vuelta. Se fue el grupo de turistas. Pase, Capi. Estamos comiendo unas frutillas. ¿Qué ves? Una televisión como gigante. Es increíble, ¿no? Todas las luces y toda publicidad, publicidad, publicidad, publicidad. Podrían pasar una película, una serie, ¿no? Algo cortito, ¿no? Porque es todo publicidad. Se podría hacer una propuesta, tal vez, intervenir el televisor un ratito y ponemos algo. Alegre. Algo alegre, ¿no? Se podría transmitir tal vez algún do party. Ahora estamos viendo, sí hay básquet, pero de la NBA, ¿no? ¿Es esto? Así es. En vivo. En vivo estamos viendo el equipo de Oklahoma City Thunder enfrentarse a los New Orleans Pelicans. Es victoria por el momento, un partido parejo, victoria de Oklahoma por apenas 2 puntos. Así que vamos a seguir diciendo y comentando cómo va el partido. Hoy, si me dejas meterte, ya sé que no es el momento de las efemérides, ¿no? Pero ya que estamos hablando del básquetbol, hoy se cumplen 125 años del primer partido de básquetbol. Que se disputó en Springfield y fue fomentado por el señor James Naismith, que fue el creador de este deporte, y en ese partido se aplicaron las primeras 10 reglas del juego. Bueno, esto ocurrió hace 125 añitos, nada más y nada menos, y hoy estamos viendo, bueno, lo que se produjo, ¿no? Con el paso del tiempo. Sí, un super espectáculo. Mirá la que acaba de hacer, por favor. Ese muchacho se corrió toda la cancha, le pegaron, saltó entre dos y la metió. Tanto de Oklahoma City. Efemérides, hay un montón. También tenemos del otro lado a nuestro contacto en Estados Unidos, Lucas Vaneri. ¿Andás por ahí? Hola, Matías, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Acá te saludan los muchachos también. Hola, Lucas, ¿cómo están todos? Bien, ¿qué tal, Lucas? Bien. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, te escuchamos. Ante último programa de Al Cruce de este 2016 y te vamos a dejar explayarte y cualquier cosa te preguntamos. Yo ando sin un diente. Igual estoy hablando un montón. Dije que no iba a hablar nada y se me pasó la anestesia. No, estoy como loco. Pero nada, ¿qué anduvo pasando por allí? Sí, no, tendrás que calmar con eso, Mato. Yo me saqué 8 el otro hace un par de semanas y no puedes hablar. Yo me... yo sé exactamente lo que es eso. Pero vos te sacaste 8 dientes al mismo tiempo. El mío es 1, también ya me pasó. Sí, bueno. Pero bueno, ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. Bueno, ¿qué te iba a decir? Bueno, como veo, quedó la semana pasada. Me empecé... Yo sigo esperando un poco de las novedades de lo de la línea del viaducto de Dakota, que todavía esto está totalmente parado. O sea que... eso lo patearemos hasta que haya novedades, ¿no? Está todo parado por ley, o sea que eso por ahí queda por ahora. Las otras novedades, no sé si han escuchado, seguramente ha salido en las noticias por lo menos por un poco, el fallecimiento del doctor Heimlich, el famoso doctor que creó la maniobra de Heimlich, con la cual uno puede rescatar a una persona que se está ahogando con un, generalmente con un trozo de comida. Cuando uno pensaba, por lo menos yo pensaba que de la maniobra Heimlich, bueno, yo pensaba de una persona que vivió en los años, no sé, 1800, lo que sea. El doctor Heimlich en realidad patentó esa maniobra en el año 74 y está previsto de que más o menos se han salvado unas 100.000 vidas utilizando la maniobra del doctor, en la cual para los que no estén al tanto de lo que es muy conocida mundialmente, es cuando una persona se está ahogando y uno le da básicamente pone lo abraza de atrás a la persona y le da unas contracciones contra los pulmón para eyectar la comida. Así a los 97 años falleció el doctor Heimlich, y que justo había salido este mayo pasado en una nota, porque por primera vez desde que patentó la maniobra la utilizó en una persona, o sea, él la demostró con docenas de personas para que se haga conocida, pero en la casa de retiro donde falleció, él rescató una mujer de unos 87 años que estaba justo sentada al lado de él, comiendo la cena, justo este mayo. Así que sí, a los 97 años recién cumplidos, el 17 de diciembre falleció el doctor Heimlich. Esa es una nota que me pareció bastante interesante. Mirá vos, ¿no? Yo mientras comentabas cómo es la maniobra, lo único que se me venía a la cabeza era Jim Carrey en Tonto y Retonto haciendo ese movimiento, y nunca tuve idea, toda la vida viendo esa película, nunca tuve idea que estaba patentado, ¿no? Sí. A mí me pasó. Tenía un amigo que estaba comiendo carne picada, justo, ¿no? Y hablaba y comía. Eso me parece que fue el tópico. Entonces hablaba, comía, y a los 10 minutos le agarró un infarto, un preinfarto, y yo dije, no, pará. Me acordé de todas miles de películas. Y lo que hice fue juntar como un poco los pulgares y ponérselo en la zona del diafragma, ¿viste? Justo donde termina el esternón. Entonces, tuc, tuc, tuc, le hice así como un tuc, tuc, tuc, y hizo... Sacó todo. Uh-huh. Bueno, exacto, esa puede ser la maniobra Michelin, tal vez. Claro, eso es exactamente lo que se hizo tan famoso. Lo que me sorprendió, yo me enteré más o menos a la altura de mayo de este año, de que era el doctor Heimlich, no era una persona que había vivido hace un par de cientos de años, sino una persona que lo había hecho. Contemporáneo. Bastante contemporáneo, o sea, él lo hizo, patentó eso en el 74, o sea, que no estamos hablando de tanto tiempo tampoco. Sí, me sorprendió eso, y justo cuando estaba leyendo las noticias anteayer, salió en los obituarios el doctor Heimlich, que había fallecido. Pobre señor, tuvo una vida bastante larga, 97 años. ¿Era ahí de, mundialmente, ahí de la zona de donde sos vos, o salió en el diario de Nacional? No, salió en una de las notas más apartadas en la CNN, ¿no? Porque obviamente hay muchas cosas que están cubriendo en este momento, y no, como las cosas que están pasando en Alemania, en Alepo. Terrible, sí, terrible. Las novedades, claro. Entonces, se concentra siempre en lo más terrible, ¿no? En lo que atrae más gente, ¿no? Pero esta fue una nota que estaba ahí y me pareció bastante interesante. Y eso fue lo que encontré sobre el doctor, el famoso doctor Heimlich. Bien. La otra noticia, medio una novedad que pero es algo que está pasando hace un tiempo acá, que yo me enteré hace muy poco. En realidad, me enteré hace dos días, por medio de un cliente mío, que justo empezamos a conversar cuando él me preguntó dónde era, le dije que era de Argentina, y empezó preguntándome, ¿vos conocés a Martín Muñoz? viste, es como que te pregunten, qué sé yo, ¿conoces a Juan Pérez? Yo, claro. En ese momento es lo que estaba pensando. A Juan, sí, Martín Muñoz. Le digo, no conozco a Martín Muñoz. Y me dice, no, es bastante conocido, me dice. Y bueno, entonces me puse a fijar y Martín Muñoz, también conocido como el hombre de la llama, o sea, la llama, el animal, la llama, es un artista nacido en Argentina que se mudó aquí a los Estados Unidos en el año 1970. ¿Por qué le dice el hombre de llama? Porque él se mudó a Nueva York, que estaba en New York City, y tenía a su amiga Chiqui, la llama. Y con Chiqui, la llama, el señor Muñoz se pasaba por el Central Park y por todos los lugares de Manhattan, paseando la llama. Un extravagante. Fotos, sí. Claro, tomándose fotos. O sea, él tenía carteles promoviendo... la protección de los animales en peligro de extinción, y él pudo juntar un poco de fondos, dejando que la gente se saque la foto con él, con una Polaroid, de esas fotos instantáneas, sacaba la foto con la llama, y él le cobraba $5. Eso le daba de comer a la llama, que debe morfar bastante. Exacto. Exacto, y además lo tenían. ¿En dónde vivía esa llama ahí en Manhattan, pobrecita también? Bueno, no, lo que pasa es que hay establos y debe haber sido bastante caro tenerlo ahí también, entonces por eso seguramente la necesidad de eso. Pero él terminó mudándose aquí al Upstate New York. Al norte. Al poco tiempo, más al norte, que es todo campo, donde estoy yo. Bosque, sí. a un pueblo que tiene una población de 1.200 personas, un pueblo muy apartado. Y lo que empezó a hacer ahí, él por lo que dice por su biografía, Martín Muñoz no sabía nada de inglés cuando llegó acá, y se enseñó él mismo leyendo libros en inglés, que es una cosa que con la que yo me identifico, porque yo hice algo bastante parecido también. Yo con libros y películas me ayudaron un montón a aprender el idioma. Y lo interesante de todo este tema, a lo que estoy yendo, es que él empezó a coleccionar libros. O sea, para darte una idea, acá en este país, la caridad, o sea, el voluntariado y todo eso está muy metido en la cultura, o sea, y eso es algo que él quería que gente de afuera vea, especialmente en Argentina, y es algo algo de lo que estamos haciendo también, de dar las noticias y darle la idea a la gente de cómo es la gente en realidad. O sea, no estamos hablando de las partes gubernamentales, de las políticas y todo eso solamente, pero también de cómo es la gente y cómo es la cultura. O sea, que él en los años que vivió acá, en Upstate New York, tuvo una idea. Y lo que él quería hacer es hacer una biblioteca pública en Argentina. Él es de Mendoza, lo quería hacer en Mendoza, con libros en inglés, totalmente gratis para que la gente que tenga ganas de aprender pueda ir a la biblioteca. Además, también con el tema de voluntariado, como estaba diciendo, tener básicamente personas, estudiantes de acá, hacer como un intercambio para que puedan ir allá y dar clases gratis de inglés, por ejemplo. Bien. En el tiempo que estuvo acá, sí, él coleccionó más de 18.000 libros. Esos 18.000 libros fueron 100% donados, así como a cada vez que se cruzaba con alguien le comentaba lo que estaba haciendo, y siempre había la gente le encanta participar en esas cosas y donaban libros. Estuve haciendo bastante investigación, mandé un par de mensajes que no he escuchado todavía en qué está resultando esto, porque aparentemente nadie lo había visto por los últimos par de meses, y rumor en ese pueblito, ¿te imaginas? Este pueblo chico, enfermo grande, en ese, en el pueblo donde vive, es que él había logrado conseguir los fondos para llevar el container de esos 18.000, casi 20.000 libros para acá, ya a la altura del viaje, para Mendoza. Entonces, no, como que todo el mundo perdió un poco de contacto, o sea, con él. En eso estamos. La, con él, claro, hace un par de meses que nadie lo ve, entonces había, empezaron a salir rumores por todos lados, ¿no? Es raro. Y la única, claro, claro, ¿dónde está? Porque. ¿Y nadie fue a tocarle timbre de ahí, a aplaudirle en la puerta? Sí, ese construyó una casita con él también, como él es artista, pinta murales y todo. ¿Y tiene un, cuál es el rumor? Una ¿cuál casita es el rumor? En medio de montaña. Que finalmente consiguió un sponsor con el dinero para poder hacer el viaje con los libros. O sea, la gente es un container de esos que van en barco, que aquí llevamos en barco, llenados hasta el tope con libros que los cargó a carretilla adentro y los acomodó para llenar el contenedor. Una vez que llenó el contenedor, estaba estimado entre 18 y 20 mil libros. Está bien entrado ahí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el rumor? El rumor es que finalmente consiguió los fondos para hacer el viaje y él está en camino llevando los libros. Mirá que acá, y no le avisó a nadie, no dijo, no mandó un Facebook. Che, ¿y la llama la mandó el container también? Bastante. La llama fue en el año 70. Yo la verdad que no sé la vida, y no sé la calidad de vida que tendrá allá, o sea, o la cuánto dura. Sí, los años. La vida de la llama, ¿no? Claro, claro. Pero por ahí tiene hijitos. Pero se deben haber quedado ahí en up States, ahí en el norte. Y si en un momento se habrá traído, se tenía animales, o sea, eran. Sí, escúchame, entonces, ¿qué está proponiendo una investigación internacional entre al cruce de Estados Unidos y al cruce de Argentina para que averigüemos? ¿Se sabía en qué parte de Mendoza es el loco? Mirá que el columnista que viene creo que es de Mendoza, le preguntamos. Yo me estuve fijando y él, la razón que se hizo conocido acá es porque un estudiante universitario se lo cruzó, o sea, estaba manejando, un chico de unos 20 y pico de años, estaba manejando y se vio y vio esta casa toda pintada, que no pertenecía, tipo, como era muy excéntrica, y paró y tocó la puerta. Mandá una foto. Y sí, yo estaba poniendo el link porque hay un link en Facebook al documental del señor, y lo estaba justo por poner en el en la página del cruce. Sí, estoy averiguando exactamente, yo lo tenía acá escrito, pero obviamente no lo tengo acá en este momento. Escúchame, bueno, pero me parece que hemos encontrado un cruce ahí interesante. Suspendé todas las otras investigaciones y para la semana que viene necesitamos saber más de Muñoz. Primero, tu cliente, ¿qué pasa? ¿Lo seguís viendo? ¿Es ahí del barrio o te tiró la data y sos una de esas personas que por ahí no te las cruzás más? No, bueno, es una persona que uno se lo cruza una vez de vez en cuando porque él vive cerca del pueblo donde vive este señor. ¿Y ese pueblo de tu pueblo cuánto está? Y será una hora y media de viaje. No es tan lejos como para hacer una investigación. No es muy lejos para nada. Bueno. Es algo que se puede totalmente hacer. Genial, Lucas, la verdad que nos quedaríamos charlando un rato más. ¿Te quedó algo en el tintero? ¿Querés cerrar con algo más? Me gustó todo, la data. Están los chicos también si quieren preguntarte algo. Está muy preocupado Gonzalo Comito, nuestro operador, con el tema de que no se encuentra Muñoz. Está ya armando un Facebook, algo. Y hay otro que lo perdí, no sé dónde está. ¿Cómo te va? ¿Tenés algo más, Luquitas? Yo también me quedé muy colgado tratando de buscar más información, pero es muy... Escúchame, ¿querés que pongamos una canción y volvemos y cerramos en 5 minutos? Dale, tenés un ratito ahí para completarnos toda la información con Muñoz. Se detuvo se detuvo toda la información, toda la investigación. Me parece que ahora va a ir en esta coproducción argentina-estadounidense. Tengo tarea para el verano. Si alguno se va de vacaciones a Mendoza... ¿No? No. Me parece que podemos preguntar en cómo viajo, eso, cómo se llama ese grupo de Facebook. Vení que viajo. Alguien que vaya a Mendoza. ¿Querés elegirte la canción que viene, Capi? Así le damos tiempo a Lucas que nos dé más data. ¿Cómo no? Vamos entonces a este track. Versión de Divididos. Y cuando uno dice versión, lo primero que se te viene a la cabeza es justamente esa que usted está pensando. Despiértate, nena. Divididos. J'en despierto, nena. Subí a un rayo al fin. J'en despierto, te rayo. Subí a un nena. Y así verás. Bueno y dulce que es amar. Ya despierto, te nena. Subió un rayo al fin. Ya despierto, te rayo. Subió, nena. mí me echó Maradona. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar. Está bien, yo me la banco. Lo iría a buscar hasta la casa. A mí yo no lo eché a él, al contrario. Que le pregunten a la Molina, a ver si este tiene cara, este Torresani. Que no existe. A Torresani. Seguro le llaman a 43-10, séptimo piso. 23:30, estamos en el cruce, quedó conectado Lucas ahí del otro lado. ¿Estás ahí, Lucas? Sí, todavía estoy aquí. Bien, muy bien. Oklahoma City le está ganando 65-64 a New Orleans. Está apretadito en el tercer cuarto, van solo 10 minutos. Tal vez antes de terminar el programa haya finalizado el partido. ¿Vos qué nos podés decir? Estamos acá como locos. Sabemos que se llama Chichi, o se llamaba Chichi, la ¿cómo es? La Chichi se llamaba Chichi. La llama. El lugar donde estaba propuesta esa biblioteca en Mendoza es en Las Heras. No conozco Mendoza para darte un dato por dónde está, pero por ahí alguien, como estás diciendo, ¿no? Entre... con la tecnología de hoy en día y entre ambos países, por ahí se puede conocer un poquito más de la información. O sea, yo voy a esperar a que me respondan, pero me pareció muy interesante. La cuestión es que no se hizo tan popular porque él no estaba buscando fama. Es una persona muy simple que apoya la educación gratuita, que le parece que cuando él estuvo acá desde los años 70 empezó a ver cómo se empezó a formar la globalización y el intercambio de culturas. Entonces el plan era ayudar a los dos países, ¿no?, a entenderse un poquito mejor con el tema de la biblioteca gratuita para aprender el idioma y aprender la cultura también a través de los libros y al mandar estudiantes de acá a enseñar allá y estudiantes de acá para aprender aquí, tratar de mezclar un poco... Y ayudar a un mejor entendimiento entre las dos culturas. ¿Y a qué se dedicaba él ahí? ¿Se sabe? Figura como artista. Claro. O sea, él pinta. Cuando vino acá en los 70, en su biografía figura como un poeta, que aprendió a pintar cuando vino acá, empezó a pintar y tiene muchos... Tiene básicamente el ranchito que se construyó con un timbre afuera. Entonces, si pasás por ahí y necesitas algo, querés comprar algo para decorar tu casa, él tiene pinturas que ha hecho durante los años y siempre está pintando. O sea, por lo que dice la gente, cuando pasa, él siempre está con la remera llena de pintura, como un típico artista que se la pasa pintando todo el día, claro. Con su boinita, un señor que ahora está en sus 70, 70 y algo, y a eso se dedica. O sea, tiene ese lugar, dedica a vender su arte si alguien quiere algo, y tratar de propagar esta función que es lo que quiere hacer. Entonces la gente sigue hasta un momento dándole los libros para él tratar de hacer esto. Bueno, genial, ya tenemos la data entonces, ahí en Las Heras, Mendoza. Si te responden, le habrás escrito al Facebook, le habrás escrito ahí a la página, a los contactos, cuando te respondan, sí. La semana que viene cerramos con eso y queda la misión para el año que viene para ver si encontramos el container de Muñoz en Mendoza. Te digo que hay un amigo en Mendoza, pero viste que Mendoza es grande también. Pero ¿quién te dice? ¿Quién te dice? Ya lo estoy ubicando acá, le estoy mandando un Google Alert, y si está despierto nos contesta antes que termine el programa. Pero bueno, un abrazo grande. ¿Algo más ahí, Luke, o estamos para la despedida? Buenísimo, sí, estamos esperando las finales de la NFL, que ya para la semana que viene, seguramente con solamente una fecha por jugar, va a estar todo bastante decidido para los playoffs. Así que la semana que viene, si Dios quiere, vamos a tener más información sobre el señor Muñoz. Y además, poner un poco de las noticias deportivas con la tabla casi ya final de lo que es la NFL, el fútbol americano. Perfecto. Perfecto, perfecto. Te digo que un partidazo, ¿eh? Están tanto a tanto los Oklahoma con New Orleans. Te recomiendo poner... Acá lo estamos viendo por ESPN en vivo. No sé que allá quién lo transmite, pero un partidazo. Abrazo grande, Lucas. Un abrazo. Facu. Muy bien. Sí, vos comentaste cómo está el resultado. Te había... Está apretadísimo, ¿no? tercer cuarto y están ahí, tanto a tanto. 73-70. Ahora, ¿no? Enfrentamiento entre los dos de los jugadores más dominantes que tiene hoy por hoy la NBA, que son Russell Westbrook de Oklahoma, que es este animalito que lleva la pelota recién, que acaba de meter una asistencia bárbara. Y Anthony Davis de los New Orleans Pelicans. Son dos de los jugadores más dominantes en la liga en esta temporada. Westbrook igualó uno de los récords que desde Jordan no se lograba, que era tener un triple doble, que se llama, que es tener más de 10 puntos, más de 10 asistencias y más de 10 rebotes en un partido, y lo hizo en 7 partidos consecutivos. Este animalito. Así que nada, un duelo parejo. De por ahí no son dos equipos, como se dice o como estamos acostumbrados en el básquetbol sudamericano o europeo, a ver equipos de alto juego, pero sí con dos grandes figuras, como nos acostumbra la NBA, y dos de las figuras que van a dominar la NBA en los años venideros, ¿no? Bien, esperemos ver el desenlace. Tenemos un rato para escuchar lo que has preparado. ¿Qué tenés? Bien, antes te quería comentar, porque cuando ingresamos al aire, se estaba realizando el sorteo de la Copa Libertadores del año que viene. Ah, cierto. Y si te interesa, te puedo decir qué grupos van a integrar los equipos argentinos. ¿Y no es que Boca estaba tratando ahí de meter un paper para ver si entraba como por la Windows? Pero no era para la Libertadores. Boca estaba pidiendo ante el TAS un reacomodo de lo que era el calendario de la Copa Sudamericana. Y por ende, eso le dejaría la puerta abierta para conseguir una clasificación para la Sudamericana, cosa que no ha logrado hasta ahora. Bien, más allá de eso, sí, se hizo teníamos, sorteo. Teníamos 5 equipos clasificados de Argentina. Estos eran Estudiantes de La Plata, River Plate, San Lorenzo de Almagro, Lanús, el último campeón, y Godoy Cruz de Mendoza. Ya están definidos todos los grupos. Estudiantes de La Plata va a estar en el grupo 1 junto a Atlético Nacional, último campeón de la Copa, y Barcelona de Ecuador. Falta definirse un cupo que va a venir de las eliminatorias previas de la Pre-Libertadores, ¿no? Que se va a disputar en los primeros meses del año que viene. River tiene el grupo completo, va a integrar el grupo 3 junto con Emelec de Independiente Medellín y el equipo de Melgar. San Lorenzo de Almagro también le resta definir un rival, pero los que ya se definieron fueron el Flamengo de Brasil y la Universidad Católica de Chile. En el grupo 6 va a estar Godoy Cruz de Mendoza junto al Atlético Mineiro de Brasil, Libertad de Paraguay y Sports Boys de Perú. Y Lanús, el último campeón del fútbol argentino, va a integrar el grupo 7 junto a Nacional de Uruguay, un histórico en las competiciones continentales de América. El Chapecoense, el equipo que se hizo conocido, trascendió por la tragedia sufrida hace algunos días nomás. Y calculo que como último campeón debe haber ingresado, ¿no? Ingresó como campeón de la Copa Sudamericana. Ajá, ahora de vuelta, digo. Exacto. Así como campeón. Exacto. De la Sudamericana. Campeón quedó de la Sudamericana te da el cupo para la Copa Libertadores de América, que serían los grupos. Digo, porque el campeón de la Libertadores también, sí. De la Sudamericana. En este caso no era del mismo torneo, pero sí el campeón de la Libertadores también vuelve a clasificar, le tiene el cupo asegurado. Es así, como vos lo decís. Bien. ¿Y se sabe qué equipo se está armando ahí para el Chapecoense? Porque se rumoreó bastantes cosas, pero hay que armar un equipo para una competencia internacional y todo. Todavía no hay mayores definiciones. Sí, ¿lo de Ronaldinho, eso que está dando vuelta? Ronaldinho era más viable que lo de Riquelme, que se había dicho en su momento. Pero es difícil. El Ronaldinho hoy no está jugando al fútbol. ¿Sí? Tuvo una última experiencia en México que bueno, terminó medio abruptamente, dejó de jugar y estaría libre. Está con el pase en su poder, si quiere ir a jugar. Bueno, ahí. Todos los clubes del fútbol brasileño se solidarizaron con Chapecoense y ofrecieron cederle jugadores sin cargo y bueno, colaborar con la reestructuración del equipo. Pero bueno, la dirigencia se está tomando su tiempo, no quieren tomar decisiones apresuradas y bueno, armar un equipo acorde a las condiciones y que no traiga secuelas de acá en adelante, ¿no? La idea no es armar un equipo como se pueda y que después en 2 años se pierda todo lo que se ha hecho y todo el trabajo que hicieron en Chapecoense para llegar a donde está hoy, ¿no? Que es el primer plano en Sudamérica. Bien, bueno, ¿cuándo arranca entonces la Libertadores? La Libertadores arranca los primeros días de febrero, finales de enero, con esta etapa de pre-Libertadores que te digo, en la que se producen los cruces entre los equipos que no están clasificados directamente a la etapa o a la zona de grupos. ¿Quién le dice que el febrero del año que viene estemos acá y hablando de la Copa Libertadores, tal vez? Con tantos equipos interesantes, ahí en Uruguay podemos hacer conecta con Nacional, hay un par de lugares interesantes. Sí, tenemos Venezuela, Ecuador, Colombia, tenemos de todo un poco, Brasil. Sí, bien, bien, muchas historias. Así es. Vamos una canción, Facu, querés, y después está tu columna. Bueno, dale, ya que estamos con el fútbol, el disparador fue este rumor, este pase que se hace, no se hace, del ídolo boquense Carlos Tevez al fútbol chino, y que sorprenden, ¿no?, las cifras millonarias que se manejan. Me empecé a bucear un poquito en cómo está el deporte chino y por qué hay tanto dinero dando vueltas. Así que vamos a contar un poquitito cómo está influyendo el dinero para el desarrollo en el deporte en el país oriental. El fútbol tiene eso de reinventarse con el tiempo, con las décadas. Me parece que van apareciendo estos grandes inversores. En su momento Estados Unidos abrió la liga y lo has contado acá, y empezaba a comprar jugadores o a invertir un montón de dinero. Después fueron los países árabes, ¿no?, con sus publicidades, primero saliendo del Paris Saint-Germain, después, bueno, en Barcelona. En la Premier League, en la liga inglesa. Tienen equipos, exacto, ¿no? Han invertido ahí una inyección de dinero que supuestamente nadie tenía. Y ahora está este monstruo asiático, este grande, esta bestia china que tiene un montón de yens, ¿son? Sí. Y se metieron con todo en el fútbol, haciendo una liga competitiva. Se viene también ahora ya una competencia también interesante. Así que bueno, qué bueno que trajiste ese tema. Oklahoma City 75, Nueva Orleans 74. Se están dando a lo lindo. La verdad que es un partido entretenidísimo. Está por terminar el tercer cuarto. Y quién le dice que compartamos el cuarto aquí, tal vez. Si no, lo vemos en casa tranqui ya, con la pizza que fue a buscar Michelle Alexis. Capitán, ¿quedan canciones ahora ya? Siempre hay. En inglés. Siempre hay. Así que vamos a ir con Let's Get It On, a cargo del inmortal Marvin Gaye. Let's get it on. I've been loving you a real long time. I've been good to you, baby. Call me up your mind. Promise me. I'm just sort of frustrated right now, though. I love you so much. Yes, I do. I just want to show you all my love, all my love, all the love I feel for you, babe. Oh, let's get it on. I mean, there's nothing wrong, love. Come close to me. Oh, oh yes, you know I love you, baby. You know I love you so much. Oh, that's much better, baby. Tonight, huh? Oh. Turn the music low, baby. Turn the lights down. El expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Al cruce. 11:48, acabamos de escuchar la segunda ya canción en inglés, ¿no? Que ha presentado el capitán. Lo hemos perdido al Capi, ya va a volver a los estudios centrales. Le propongo a Fede, que está ahí del otro lado, que nos aguante un poquitito, por favor. Fede Neyman, nuestro astrónomo desde Israel. Ya que vamos a compartir ahí un resumen que nos preparó especialmente Facu para hoy. Y si vuelve el capitán, ponemos tema. Si no, ya veremos qué hacer. Pero está la nerviosa, por favor, Capi. Ya volverá. Facu. Bien, te había adelantado que el disparador era, bueno, esta cifra estrafalaria que se maneja, esos 41 millones de dólares en un año para que le ofrece el club chino a Carlos Tevez. Y bueno, empecé a investigar un poquito de qué se trataba este tema de la Superliga China de fútbol y el deporte en general en ese país. Desde, no sé si ustedes recordarán los Juegos Olímpicos del 2008 que se realizaron en Beijing, en la capital de la República Popular de China, que ha comenzado la inversión fuerte en lo que es el deporte chino, que siempre se caracterizó por lo que eran deportes de combate, artes marciales, y el deporte más popular y por excelencia, el popularmente conocido ping pong o tenis de mesa, que es el deporte por excelencia y más practicado en toda China. Y a partir de lo que son los Juegos Olímpicos y de la apertura de la República Popular de China al mundo, más allá de que sigue siendo un gobierno socialista, ha empezado a mover grandes cantidades de dinero la industria china en todos los aspectos. Acá por ejemplo tienen el banco más grande que hay ahora. Exactamente. El que era el HSBC ahora es el ICBC, ¿no? Sí. Y hay, por lo poco que sé yo, no voy a hablar de economía, pero por lo poco que entiendo, tiene las publicidades que te dicen poné tu sueldo acá que te damos préstamos sin intereses. Totalmente. Vienen con una apuesta económica muy importante a influir económicamente, más allá de que, ya lo vamos a hablar con Fede también, que bueno, China está construyendo una base acá en el sur de Argentina para observar también las estrellas. Empieza a ver cómo estas inversiones se están haciendo, unas centrales hidroeléctricas también con China, que son los que también hablábamos perdón, la última vez, que bueno, Estados Unidos está en una especie de retirada en un montón de cuestiones internacionales, lo que es poner dinero, Europa ante la crisis también, y el que empieza a surgir es, bueno, China, que tiene la plata para activar al parecer o para mover, hacer estas también grandes estructuras que ellos están acostumbrados por su infraestructura, sí, del país. Por dimensiones, y convengamos que China es 10 veces, tiene 10 veces el territorio de la Argentina, ¿no? Una cosa increíble. ¿Y de qué va la Superliga? ¿Tiene equipo? ¿Está a nivel competitivo? La Superliga se creó en el año 2004, ¿sí? No había una liga profesional fuerte en China, más allá de que logró la primer clasificación en su historia a un juego olímpico con Boran Milutinovic, ¿no? Me cuesta pronunciar el apellido, que llevó, Boran llevó varios equipos por primera vez a Copas del Mundo. En el 2002, en el Mundial de Corea y Japón, China clasificó por primera vez un equipo, pero no volvió a estar en los primeros planos del fútbol mundial. En el 2004 se crea esta Superliga China, en la que empieza de a poco a captar figuras del deporte, en principio como hacen la mayoría de estas nuevas ligas, como la de Estados Unidos, como la de India, la de Singapur, que están ahora empuja por ganarse un lugar en lo que es el fútbol mundial, trayendo a figuras que estaban ya en sus últimos años al borde del retiro, e intentar fomentarlo desde el nombre que tenían en el fútbol mundial. Ya hace algunos años, el deporte, el Estado chino y las distintas industrias chinas han empezado a invertir en lo que es el deporte en todo el mundo, y específicamente en el fútbol. Convengamos que el nuevo estadio del Atlético de Madrid, que se jugó justo este año el último partido, lo van a demoler el estadio histórico y van a crear un nuevo estadio con inversión totalmente china, que va a llevar el nombre de la empresa que está financiando la construcción del estadio. Y así lo han hecho con distintas ligas, como es la Premier League, la misma Liga de España, el Manchester City también ha tenido como principal inversión a empresas chinas. Y a través de esto han llevado desde afuera el conocimiento para lo que es el deporte interno. Hace algunos años ya han captado distintas figuras, no en sus últimos años de carrera, sino ya en, no sé si decir esplendor, pero en su un buen momento, podríamos decirlo. Y la inversión es gigante. La Superliga tiene 16 equipos y en este último año se invirtieron algo así como 360 millones de dólares, que es algo así como 100 millones más de lo que invirtió la Premier League, que es a nivel europeo la liga que más mueve económicamente, y sería más de lo que gastaron la liga española, alemana e italiana juntas. Todo esto en fichajes. Pero no es la idea de la gente de la organización china que la liga la jueguen deportistas extranjeros. Hay un cupo y un límite de deportistas extranjeros. Cada equipo puede tener 5. No es un número menor, pero tampoco es lo excesivo como han tenido equipos de la Liga de España, por no ir muy lejos. El Sevilla ha formado con solo un español en el equipo, ¿no? Acá se tiene cierto resguardo en lo que es los deportistas locales, ¿sí? Para que bueno, se puedan ir mejorando y rozándose con estos deportistas que traen desde el exterior, ir produciendo una mejoría. De acá fue el Pocho Lavezzi. El Pocho Lavezzi fue directamente de Europa, estaba jugando en la Champions League en el Paris Saint-Germain. Le mandaron un transfer, llegó. Llegaron los dólares y se fue directamente. ¿Quién más anda por ahí? Y hay jugadores como Jackson Martínez, un jugador colombiano que estaba en el Atlético de Madrid. La había gastado en el Porto de Portugal, había jugado Champions League y llegaron. No tuvo un buen torneo en el Atlético, llegó la oferta de China y fue irrechazable. se tuvo que ir para ahí. Paulinho, hay jugadores que juegan actualmente en la selección de Brasil, como Paulinho, que es un jugador del Corinthians, el arquero de la selección de Brasil también está jugando en la Liga China. Wow, se está armando. Te propongo hacer una pausa chiquitita. Dime. Facu, dale. Una pequeña pausa. Tenemos una tanda chiquita y volvemos con Israel. Así hacemos el bloque de astronomía. Y en el último ratito cerramos con China, que me parece interesantísimo. Pero por supuesto. Quiero escucharlo a Michelle Alexis, que seguramente tiene algo para decir. Pero antes que nada, las vías de comunicación. Así es. Nos pueden llamar o dejar mensajes de voz y de texto a nuestro celular y WhatsApp 1528861178. Y nuestros números telefónicos son 4382-7681 y 4383-2347. Nos pueden escuchar también online y compartir a www.wemsam.com.ar. Ya volvemos con Fede Neyman. Quédate ahí, Fede. Hacemos una tandita chiquita. Oklahoma se le escapó a 10 puntos a Nueva Orleans. Quedan solo 9 minutos de partido. Hacemos una tanda muy, pero muy pequeña y volvemos con astronomía. Comienzo de espacio publicitario. Servitec Baires. Servicio técnico a domicilio para tu notebook en Capital Federal. Encontranos en Facebook, Servitec Baires. O contactanos por teléfono o WhatsApp al 15 60 48 0330. Yoga Sana. Clases de yoga en Almagro. Yoga Sana. Astanga Vinyasa, Hatha Yoga. Descontracturate y sentite mejor. Yoga Sana. 15 69 72 9819. Yoga Sana. Alquiler de sonido. Todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 15 5 9 5 9 2 6 1 9. Radio Güemes, el pretexto perfecto para sentir radio. No, I am your father. No! Al cruce. Casi las 12 de la noche, se está yendo este 21 de diciembre. No nos queríamos ir sin antes hablar con Fede Neyman, que anda ahí por Israel. Hoy trabajaste, Fede, ¿cómo te va? Hola, Matías, hola, chicos, ¿cómo están? Buenas noches para ustedes. Mirá, todavía acá estamos trabajando. Seguimos con días nublados, con lluvia, que es muy bueno para acá, ya que las lluvias son muy escasas, muy poquita agua, así que está todo bien. Feliz verano, llegamos al solsticio. Acá comenzamos el invierno, ustedes acaban de comenzar el verano. En esta última luna menguante del año 2016, así que acá estamos. ¿Qué es lo que quiere decir el solsticio? Al comenzar el solsticio en el hemisferio sur, se comienza el verano. Es los dos días, el 21 y el 22, en donde el sol al mediodía alcanza su máxima altitud. Es decir, lo que se puede probar, ya lo que va a ser mañana, es al mediodía van a poder ver la sombra más pequeña que se puede producir, ya que el sol se alza al máximo de su cenit, es decir, la máxima altura sobre nuestras cabezas. Si medimos la sombra a las 12 del mediodía, vamos a ver que a partir de pasado mañana, a la misma hora, empieza a hacerse más larga. Lo que implica también que en la Antártida, por ejemplo, es día, es decir, incluso se puede ver el sol a la medianoche. Lo que en el hemisferio norte es totalmente inverso. En este momento nosotros estamos comenzando el invierno, que así como ustedes tienen el día más largo, ahora aquí en el hemisferio norte estamos pasando por el día más corto y la noche más larga. Lo mismo que al mediodía, es el mediodía con la sombra más larga que se puede alcanzar durante el año, y que en el Ártico, acá en el hemisferio norte, es de noche, tanto de día como de noche, es una gran noche. Como en la Antártida, a esa hora es un gran día que dura aproximadamente 4 meses. Tanto de día como de noche, es siempre de día en el hemisferio sur, en la Antártida, y en el Ártico es de noche, tanto de día como de noche, están 24 horas. Uh-huh. Así que feliz solsticio de verano, así en Argentina, acá es solsticio de invierno. Gracias. Bien, y muy bueno, bien, sí, a disfrutarlo, ¿no? Y a ponernos a pensar también esto de cómo estamos ubicados en esta eterna rotación y traslación. Rotación y traslación, exactamente. Esto se da por porque nosotros, el planeta Tierra, nosotros estamos inclinados 23 y medio grados de nuestro eje. Entonces esa inclinación es lo que nos permite que haya estaciones, 4 estaciones en el año. Si no tendríamos esta inclinación, sería todo el año lo mismo. O sea, el sol incide a la Tierra al tener un ángulo en diferentes posiciones, lo que nos da lo que genera diferente iluminación del sol sobre la Tierra. En este solsticio son los extremos, verano e invierno, en donde en el caso del hemisferio sur recibe la mayor cantidad de luz, en el caso del solsticio de invierno la menor cantidad de luz. Y tenemos los equinoccios de primavera y de otoño, en donde la luz del sol es proporcional, es decir, lo más parejo entre el día y la noche, tenemos la menor diferencia entre día y noche. Ahora ustedes están pasando por las noches más cortitas del año. Sí, y oscurece re tarde. Claro. Hoy eran las 8:30, 9:15, y la verdad que parecía ser la tardecita. Sí, ya, eso va a ser hasta mañana, que se puede observar también el sol, que llega hacia su extremo más sur. A partir de mañana el sol empieza a volver aparentemente hacia el norte, 1 grado todos los días. Bien. Es decir, los días a partir de mañana en la Argentina, en el hemisferio sur, se empiezan a cortar todos los días entre 1 y 2 minutos. Bien, muy bien. Así que aprovechar hoy y mañana los días más largos, la sombra más corta. Hoy nos quedamos hasta las 5 acá, dice el operador. Ahí está, buenísimo. Bien. Es más fácil pasar la noche. Sí. Fede, hay diferentes informaciones que nos ha traído acá la producción y siempre queremos consultarla contigo, más allá de todo lo que tenés para compartirnos. No sé si has visto el Centro de Defensa Planetaria de Rusia, su portavoz Anatoly Zaitsev, en una conferencia sobre el espacio que se celebró ayer, ahí mismo en Moscú. La agencia se llama Interfax. Cuenta de que el año pasado hemos tenido mucha suerte con lo que tiene que ver con el asteroide, el TB-145, ese que pasó bastante cerca, pero en realidad fue lejos, pero bueno, nos muestra de esta importancia que tiene que tener que observemos hacia afuera, porque hay un montón de objetos con los que estamos interactuando, y bueno, este escudo que vos siempre nos contás, que es nuestra atmósfera, nos va defendiendo de algunas rocas, pero lo que dice Anatoly, que es como un peligro latente, que puede llegar a acercarse o a orbitar, o poner en peligro tal vez una roca más grande, y que bueno, que hasta ahora no ha sido peligroso, pero bueno, que hay que estar atentos hacia adelante. También hablábamos creo que la semana con vos también, de que la semana pasada, de que la NASA sí iba a unirse en algunos, en algunas cuestiones, como que era la exploración a Marte, pero no tanto en lo que tenía que ver con la defensa de asteroides, ¿no? Como que decíamos esto, como las diferentes agencias se dividían las tareas, ¿no? ¿Qué opinás vos de esto? ¿Lo ves así? ¿No es tan así? Mirá, esto que están en todas partes del mundo, de diferentes agencias generando y buscando algún tratado que se, de forma efectiva, se ponga en uso sobre la defensa de asteroides que puedan ingresar a la atmósfera terrestre. Si bien estamos en un momento, en algún tipo de periodo en que podemos llegar a encontrar un objeto peligroso que puede ingresar a la atmósfera terrestre y genere realmente daños importantes, por un lado es real y por el otro lado es muy bajo. Es lo que genera tanta polémica. El último gran impacto que hubo finalizó con la mayor cantidad de vida de la Tierra, entre ellos la extinción masiva de dinosaurios, pero fue hace 300 millones de años. En 300 millones de años cayeron otros asteroides también dentro de la Tierra. Y tenemos que saber también que desde la creación del planeta Tierra, cada vez hay menos cantidad de objetos grandes orbitando el sistema solar, ya que la gran mayoría fue absorbido o fue impactado o impactó en diferentes planetas o objetos grandes del sistema solar. No solamente tenemos nuestra atmósfera como defensa natural, sino también tenemos la Luna. La Luna ha absorbido la mayor y gran cantidad aparte de asteroides y de rocas. Y eso lo podemos ver como testimonio vivo en su superficie. Ya que la Luna, al carecer de la atmósfera, todo impacto queda exactamente igual. Entonces vemos los cráteres en la Luna, que son impactos antiguos de meteoritos, o asteroides, o objetos masivos, así que estuvieron en el sistema solar, que impactaron, también impactaron en la Tierra. Lo que pasa es que nosotros, al tener la atmósfera, acá dentro de la atmósfera suceden cosas hay algo importante que se llama la erosión, ¿cierto? La erosión que es producida por el viento, por el agua, por erosiones químicas o de vidas también, hormigas, plantas, y que nosotros no podemos ver esos cráteres que también impactaron en la Tierra, pero en menor cantidad, ya que la Luna es una de las funciones que tiene, es absorber esos objetos que se derivan hacia la Luna después de orbitar el planeta Tierra. Clarísimo. Entonces, tenemos también otro tratado, un tratado internacional de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de armas nucleares en el espacio. Entonces, ¿cómo vas a destruir un asteroide que esté peligrando de alguna forma la vida en la Tierra? Si por otro lado están prohibiendo el uso de armas nucleares en el espacio, que es una arma suficientemente potente para destruir un objeto de gran tamaño. Entonces, lo que genera también es buscar nuevas armas, nuevas tecnologías. Entonces, siempre que están muy cerca de tener una vía abierta para estas nuevas exploraciones de armas, siempre lo paran en el último momento, como pasaron hace 3 semanas, por ejemplo, lo que hablabas recién con la NASA, que estaban a punto de generar las primeras pruebas y los pararon en el último momento. Así que esto que ahora Rusia también quiere probar, todas las agencias quieren probar, ya que por un lado es una muy buena salida para el uso de armas nucleares, Por otro lado está prohibido en el espacio, como te decía recién. Así que, si bien hay de alguna forma, estamos en un periodo de peligro espacial, puede ser que suceda en un año, en dos, o puede ser que suceda en otros 10.000 años. Entonces, el periodo es muy grande. Bien. No es algo inminente que va a suceder en los próximos, en la próxima década, o la, puede ser que suceda dentro de, no sé, miles de años. Entonces, es muy relativo. Perfecto, Fede. ¿Y después se sabe algo de la Agencia Espacial Japonesa con el experimento de ir también destruyendo la basura espacial? Todavía no nos llegaron noticias. Estamos esperando a ver los primeros resultados de esta nueva nave que va a desplazar chatarra espacial hacia la atmósfera y quemarla. Todavía no hemos recibido ninguna noticia de ella, pero es algo muy nuevo y que a partir del año que viene las agencias espaciales de todo el mundo van a alargar cada uno de sus sistemas para ver cuál es el más efectivo, ya que es impresionante la cantidad de chatarra espacial que hay que limpiar. Como decíamos, esta antena electromagnética que va barriendo la chatarra, ingresándola a la atmósfera terrestre, son un par de metros nada más, y tenemos varios kilómetros para desplazar y limpiar, como decíamos, pequeños fragmentos para nosotros. En las altas capas de la atmósfera son peligrosísimos. Un objeto de más de 5 centímetros ya está declarado como un objeto muy grande. Tenemos en cuenta que viajan a velocidades supersónicas y que destruyen satélites y ponen en peligro muchas misiones y satélites de comunicación que están actualmente en uso. Es uno de los grandes problemas, las averías por causa de la chatarra espacial. Así que vamos a ver también el próximo año una competencia muy fuerte de las diferentes agencias para ver quién es más efectivo limpiando el espacio. Bien, ahí estaremos atentos también. ¿Te dejamos la última? ¿Te quedó alguna data más ahí para desarrollar? Sí, tenemos unos datos interesantes sobre la Estación Espacial China, Tiangong, que conjuntamente con la NASA empezaron a desarrollar investigaciones para producir el mismo sistema de propulsión de Star Trek, de las naves de Star Trek. Entonces están investigando acá cómo producir este sistema el Time Warp. De propulsión warp. ¿Cómo se puede desplazar en el espacio a velocidades altísimas, cercanas a la velocidad de la luz? Así que acaban de dar la luz verde. A partir de ayer empezaron las investigaciones y vamos a ir también actualizando a medida que vayan avanzando. Y también que acabamos de entrar en la última etapa del satélite Cassini. Sí. Un satélite que está en órbita al planeta Saturno desde el año 2004. Lleva el nombre Cassini por el descubridor de los anillos de Saturno. Con el telescopio, la primera vez que se vio el planeta Saturno con el telescopio, se vieron los anillos. Y este señor Cassini, un astrónomo italiano, pudo determinar que estos anillos estaban separados. Y al día de hoy, cuando se observa con el telescopio, podemos ver las famosas bandas de Cassini, que son espacios en donde se puede ver diferencia entre las capas de anillos del planeta Saturno. Se ven como surcos que diferencian los diferentes discos en las partes internas y externas. Así que bueno, está este satélite que fue enviado al planeta Saturno, que nos envió cantidad impresionante de información sobre, no tan solo el planeta Saturno, sino también sobre sus satélites, está en este último periodo orbitando, y ya en abril muere ingresando al planeta Saturno. Así que están mandando fotos impresionantes de los polos del planeta Saturno, que cada foto es un wow nuevo. Ya que se ven cosas muy interesantes en relación al electromagnetismo del planeta Saturno, a las atmósferas y a los vórtex que en los polos, ya que se pueden ver figuras geométricas muy interesantes, y que habla sobre su composición electromagnética. Y esto, bueno, esto da pie también para la próxima misión. La próxima misión del planeta Saturno es una misión muy interesante, ya que va a buscar vida en los anillos del planeta Saturno. Una misión muy ambiciosa, va a buscar vida bacterial que dentro de los anillos de Saturno, ya que los anillos están formados principalmente de polvo y agua. Claro, y esto gracias a la información que ya tiró el Cassini, ¿no? Como que la segunda etapa, me imagino que se hizo con la información que ya tienen del Cassini, dijeron, bueno, ahora vamos a investigar más en los anillos, que tal vez en un primer momento no se hubiese pensado en meter ahí la investigación. No, fue realmente una sorpresa, pero bueno, después de cuánto, desde el 2004, que se está investigando realmente Saturno, con una precisión muy alta, y vamos a ver también qué es lo que pasa. Ya que a medida que vayan pasando los días, las semanas, esta sonda Cassini se va a ir ingresando de a poco en la atmósfera saturnana, nos va a mandar información sobre la composición interna de la atmósfera, que de la cual tenemos muy, muy poca información, y vamos a ver qué es lo que nos depara, qué sorpresa nos depara la parte interna de Saturno, ya que va a ingresar un par de horas nada más en la alta atmósfera, y de ahí por las presiones muy altas del mismo planeta, el satélite va a destruirse, ya que no va a soportar esta presión tan, tan alta. Claro. Tenemos que saber que Saturno también es 150 veces más grande que el planeta Tierra. 150 veces más grande y una presión imposible para cualquier humano estar ahí. Exacto. No existe traje que soporte esa presión. Exacto, y para una construcción también, hasta el momento, son de un satélite, es algo muy, muy delicado. Así que no vamos a ver cuántas horas soporta este satélite y cuánta información realmente, o sea, todo lo que sabemos del interior de Saturno. La gran mayor cantidad de los datos son teóricos. Creemos que, si bien sabemos su composición química, puede ser que en su interior haya lluvia de diamantes, ya que las presiones son tan altas que la presencia de carbón estaría compactado ya en la forma de diamante. Wow, otro mundo, sí. Realmente, ¿no? Otro mundo. Realmente otro mundo, sí. Fede, te mandamos un abrazo gigante, nos quedaríamos escuchándote un rato más, pero ya estamos también acá pasaditos, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Cómo terminan el año allá? ¿Laburan vos en enero? ¿Se toman vacaciones que sería de invierno allá o le meten derecho? Y acá los inviernos en astronomía son más tranquilos porque tenemos muchas nubes y con nubes no podemos hacer observaciones, así que tenemos un mes tranquilo también en enero. Ya a partir del mes de febrero volvemos al trabajo y ya a partir de marzo no tenemos ningún recreo hasta el mes de diciembre, que diciembre, enero y parte de febrero es vacaciones en astronomía acá en Israel. Bueno, ojalá que puedas venir acá de visita en algún momento, nos cruzaremos, te dejamos un abrazo grande y hasta el miércoles que viene, que va a ser el último al cruce del 2016, así que ahí sí habrá papas fritas, parece acá, mira, ahí fueron a buscar chisitos, ese tipo de cosas, y brindaremos. Oy, brindaremos a la distancia. Buenísimo, entonces estamos brindando el próximo miércoles. Así que buenísimo. Seguimos el próximo miércoles. Un abrazo y bueno, a disfrutar la última semana del año. Igualmente, Fede. Abrazo grande. Muchas gracias. Un abrazo. Ay, me quedaría un rato más, ¿eh? Del programa tendría que empezar a las 7 de la tarde y tal vez a esta hora ya podríamos haber terminado la conversación y compartido todo lo que tiene para contarnos Fede, todo lo que tiene para contarnos Facu y tal vez alguna canción más del capitán. Tenemos chance de una más. Quedan 19 segundos para que termine el partido con Oklahoma. Al final le sacó una distancia de 10 puntos que Nueva Orleans no pudo restar, me parece, ¿no, Facu? Así es, 121-110 la victoria de Oklahoma. Como te dije, las dos figuras del partido iban a ser Anthony Davis de los New Orleans Pelicans, que terminó con 32 puntos, y la figura excluyente fue Russell Westbrook de Oklahoma, que terminó con 42 puntitos, nada más y nada menos. 42 de 121, imparable estuvo el muchacho, ahí lo vemos, una bestia. Capi, última canción de la noche, tal vez. Tal vez. Vamos entonces. Robert Johnson compuso una canción y la han cantado y tocado millones de músicos. Buddy Guy, Eric Clapton, Johnny Winter, Robert Cray, Humber Sumlin. Vamos con Sweet Home Chicago. ¿Usa usted drogas, señorita Trammell? Algunas veces. ¿Usaba drogas con el señor Voss? Claro. ¿Qué clase de drogas? Cocaína. ¿Has hecho el amor drogado, Nick? Al cruce. Un programa de deportes, música y astronomía. Es bello. Le gusta mucho jugar, ¿verdad? Estoy graduada en psicología, el juego es parte. Y es divertido. Ya nos retiramos. Un gran saludo a todos, a Lema, a Gonzalo Comito, al capitán, a Facundo Onsari, a Michelle Alexis, Matías, quien le habla, y a nuestro oyente, a Martín de Caballito, abrazo grande. Gracias por estar ahí escuchando, viejo. Ya nos vamos, han pasado todas las músicas que teníamos preparadas para ustedes. Facu, ¿le quedó algo en el tintero? Si quería, para cerrar un poco el tema de China y el deporte, no es solo dinero de lo que se trata este tema, sino que hay toda una organización por detrás. La gente de China, el actual presidente, Xi Jinping, está vinculado al gobierno y al Partido Comunista Chino desde hace bastante tiempo y es un fanático del deporte. Ya en el año 1995 se sancionó la Ley de Deportes de la República Popular de China, en el que se determinaron ciertas áreas, además del presupuesto, en las que se iba a encarar el deporte. Estas áreas eran las de deporte de masas, deportes competitivos, economía deportiva, política, reglamentos, espacios deportivos. Calculá que para lo que es el fútbol se generaron, desde la creación de la Superliga, más de 20.000 centros de perfeccionamiento en el que trajeron profesores y maestros de todo el mundo para capacitar a tanto entrenadores como niños de todo el país. Y así lo han hecho con todo el deporte. Convengamos que el presupuesto anual del deporte chino, que no baja de los 700, creo que eran 14 millones de dólares al año, es uno de los más altos del mundo. Digamos que Argentina, para el ciclo olímpico, que es de 4 años, invirtió algo así de como 350 millones de pesos argentinos, y los chinos destinan desde el 2001 más de 700 millones de dólares al año para lo que es el desarrollo del deporte en ese país, y llega a todo. No sé si ustedes recuerdan al jugador de básquetbol Yao Ming. Sí. No fue casualidad el surgimiento de este fenómeno, sino que hubo como un incentivo o una inducción a que sus padres se juntaran, porque estaban en la nómina de los ciudadanos más altos de China. No, lo organizaron. Vino uno y dijo, para ustedes dos que son los más altos. Así es. Vamos a ver si sale alguien alto. Inducen desde el gobierno a que te invitan a, bueno, si querés formar pareja con este muchacho, con esta muchacha. Y de ese encuentro nació Yao Ming, el jugador más alto en la historia de China. Uno fue en su momento el jugador más alto de la NBA. Y bueno, un jugador símbolo de China, que hoy es dueño de un equipo en Shanghái. Y han llevado distintas figuras, como otros ex jugadores NBA, Tracy McGrady y otras estrellas de la NBA que han ido a jugar a China también para seguir promocionando este deporte. Así que nada, hay que seguir viendo qué es lo que va surgiendo desde Asia y desde el gigante asiático como es la República Popular de China y hacia dónde apunta, porque bueno, es pionero, hace ya más de 3-4 Juegos Olímpicos que está en el podio. Desde Beijing ganó, por supuesto, porque bueno, al ser local fue mucha la inversión que se realizó para esos Juegos. Más de 400.000 millones de dólares se invirtieron entre infraestructura y desarrollo deportivo para los distintos atletas. Y bueno, es un gigante en todos los sentidos, no solo en lo económico, en lo lo que es la planificación, lo que es organización y lo que es proyecto, porque estos son años y años de proyectar una idea. Y según el presidente Xi Jinping, quieren generar el próximo Leo Messi para en el año 2050, mirá en dónde ¿cómo? Están pensando, ¿no? Pero aparte, ¿cómo generarlo? ¿Quieren alguien un petizo y un rápido? ¿Van a juntar una rápida? ¿Qué es? Y más o menos, van a seguir con la tónica de Yao Ming. Claro, y uno del Circo du Soleil. Exacto. Con uno que corra rápido. Así es. Y quieren que para el 2050 que China sea potencia en el fútbol mundial y estar peleando los primeros puestos en un mundial de fútbol. No, así que dudo, no la dudo. Veremos a dónde nos lleva eso y veremos si el señor Carlos Tevez les va a dar una mano ya con la promoción y se lleva unos pesitos, ¿no? Tal vez por eso se casó antes de ir Carlos Tevez, por las dudas. La Germo le dijo, vamos, pero nos casamos porque allá suelen inducir... A ver si me enganchan. Claro, suelen inducir cuestiones que si estás ya casado con el anillo, decís, bueno, flaco, acá ya está todo resuelto, no hay nada que inducir. Capaz que un tataranieto de Tevez y del 2030 ya, ¿no? Termina siendo la figura, ¿no? ¿Quién le dice? Hemos dado por terminado así, de esta forma, al cruce número 12, nos hemos pasado un poquitito. Un saludo ahí a toda la familia de la AM1050. Volvió, ¿cómo era este? Pedrito Aznar. Nos vamos con escuchándolo él, con Across the Universe. Esto fue al cruce número 12. El miércoles que viene haremos el 13 y último capítulo de esta saga 2016. Chau, gracias. Possessing and caressing me. Just